Con esta canción hemos abierto la segunda hora del magazine matinal de la Sierra de Cádiz, de la mañana de Radio Guadalete, y lo primero que vamos a hacer es saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, en representación del Observatorio de Salud de Especialistas Ya, que cada semana tiene la gentileza de colaborar con nosotros en su sección aquí en la mañana de la radio. En el día de ayer, ya les comentaba yo al inicio del programa, lo vuelvo a repetir ahora, no tuvimos la sección con el doctor, no porque él no estuviera disponible, sino porque tuvimos un problema en el centro emisor de la radio el pasado sábado, como consecuencia de fuerte viento y la tormenta eléctrica, y no estábamos, emitiendo a todos los sitios donde habitualmente llega la señal de Radio Guadalete. Pero hoy está todo restablecido, por lo tanto, hoy está aquí el doctor con nosotros con su sección semanal. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete, y un especial saludo a todos los oyentes que hay en Prado de Rey, localidad donde he estado 20 años ejerciendo y donde para mí es mi ojito derecho. Así que a todos los oyentes de Prado de Rey, que son muchos porque me lo han dicho, que escuchan mucho Radio Guadalete, y a todos los oyentes de la Sierra, y sobre todo los que van en coche, que también muchos de Ubrique y de otras localidades que donde he trabajado, pues me lo han dicho que escuchan mucho Radio Guadalete cuando viajan en coche. Un cordial saludo, y ya digo, extensible a toda la Sierra, y a todos los oyentes de otras localidades que no son de la Sierra, por supuesto. Pues nada, a los que van en coche principalmente, le vamos a pedir precaución, que es el tópico más que nada, porque vamos tú y yo en el coche, Antonio, a ver si nos van a descalabrar. Yo al coche me cuesta muy poco, lo tengo casi siempre abarcado, pero en fin, por supuesto que tener mucho cuidado. Ahora mismo está lloviendo en Ubrique, supongo que también muchas otras localidades de la Sierra, y hay que tener precaución, sí. Bueno, pues Antonio, vamos al grano, porque hoy no vamos a hacer mucho preámbulo. Sabes que me encanta a mí charlar contigo, y yo ya te estoy imaginando al otro lado de la mesa con tu bata blanca, con tu ordenador, diciéndome, ¿qué le pasa a usted? Yo te contaré a ti de cosas que me pasan, pero bueno. En fin, no son solucionables desde el punto de vista médico, te lo puedo asegurar. Vamos a hablar de un tema que a mí esta mañana, hombre, leyendo el titular, llama poderosamente la atención. Uno se llega hasta a indignar un poco, y en fin, la noticia es la siguiente. Butacas de pago para acompañantes de pacientes de hospitales. Y yo te pregunto, aparte del desarrollo que vas a hacernos en la noticia, Antonio, ¿qué pasa? ¿Que esa brecha entre ricos y pobres se va a abrir aún más? Es decir, ¿el que tenga dinero va a estar cómodo, el que no va a estar ahí de mala postura? Pues yo creo que es abundar más lo que ya existe, pero encima acentuado. Y esto crea un precedente que lleva ya algún tiempo, porque aunque la noticia ahora se ha disparado, esto ya funciona en Cataluña desde hace cierto tiempo. Desconozco qué ocurre en otras comunidades, pero la noticia sale en Cataluña, y la verdad, yo creo que esto es ahondar más la brecha que ya existía, porque el que tiene dinero, es decir, los ricos o los pudientes, como quieran llamarle, ellos acuden a la sanidad privada generalmente, porque no les gustan las masificaciones, no les gusta estar varios meses esperando que te vea un cardiólogo, no les gusta estar en una sala de espera testada y con una cantidad de tiempo de demora, en fin, y entonces como tienen dinero, pues van a una medicina que es para ricos, que es para personas pudientes, que me parece muy bien, pero lo lógico sería que aquellas personas que no tienen ese poder adquisitivo, al menos tuvieran una asistencia sanitaria digna. No solamente cuestión de que te atienda el médico, el enfermero, que por supuesto, sino también en las instalaciones, en un mínimo de comodidad, que eso también entra dentro de la dignidad de la asistencia. Pero bueno, por lo menos la butaca que siempre ha existido, el sillón, ese no se quitará, ¿no? Bueno, esperemos muchas veces no sabe uno si es mejor estar de pie que estar en un sillón, porque yo he visto algunos sillones de hospitales que más bien que un sillón parece un instrumento de tortura. Yo he visto, no hace mucho tiempo, recientemente fui a ver a un familiar a un hospital, no voy a decir cuál, y la verdad, yo vi personas mayores, una persona mayor que está de acompañante de la otra cama, la señora tendría unos 80 años, marido igual, estaba ya varios días ingresado, y ahí dormía, y ahí estaba todo el día esta señora acompañando, haciendo una labor que muchas veces correspondería a un auxiliar de clínica, y que el hospital se lo estaba ahorrando, porque esta señora cuidaba de su marido, en fin, que estaba bastante mal, durante todo el día, y mucho del trabajo que correspondería a lo mejor a un auxiliar lo hacía esta señora, aunque claro, hay veces tenía que llamar a un auxiliar, ¿no? Pero que muchas de las cosas, y entonces, y el cuidado del paciente, y encima, es un sillón que más bien, ya digo, era un poto de tortura. En fin, pero claro, yo estaba pensando también, Antonio, la posibilidad de que, no sé si en la noticia esta que me has comentado aquí, que aparece en Europa Press, me has puesto incluso el titular con su desarrollo, aparece algo al respecto, no he tenido la oportunidad de leerlo todavía completo, pero, es decir, este dinero se reinvierte dentro de la propia sanidad, o son empresas privadas de amigos del amigo del amigo las que van a tener este tipo de en fin de bien lucrativo para sus arcas? Bueno, la noticia que te he enviado y la que estamos comentando tiene fecha del 19 de enero. Hoy estamos a 22, es decir, muy reciente. Uh-huh. Y esto yo después he entrado en otras noticias, es decir, similares o para complementar y para añadir datos, y parece ser que esto, el dinero del alquiler de estos sillones, son butacas abatibles, repercute en la empresa que los pone, porque se argumenta de que los hospitales, en este caso ahí son ya 8 los hospitales de Cataluña que lo tienen, este contrato de sillones abatibles, pagando 5 euros por noche, pues esto, el dinero para la empresa, porque los hospitales no tienen dinero para pagarlo. Esto sorprende, ¿no? Es decir, que este tipo de sillón, que es lo básico que se puede tener, ¿no? Es algo, es decir, diferente, es algo que tú quieras por capricho, entonces los caprichos hay que pagarlo. Si usted quiere, que digo yo, una caja de bombones todos los días porque a usted le gustan los bombones y usted es acompañante y a usted le gusta merendar bombones, pues eso se lo paga usted. Es decir, porque esto no es una necesidad. Es decir, eso es más bien un capricho o algo que usted tiene. Ahora, un sillón para poder acompañar a un paciente que necesita estar acompañado, que eso sí que lo hablamos ahora, porque el estar acompañado no es un lujo ni un capricho del paciente. Hay muchos pacientes, especialmente personas mayores, que cuando se están todo un día en un hospital sin televisión, que también hay que pagarla, sin línea telefónica, que también hay que pagar la parte. En Cataluña hasta las botellinas de agua hay que pagarlo, hay que ir a la máquina para poder tomarse una pastilla. Es decir, eso no son caprichos, eso no son lujos. Aquí hay una televisión hoy día haciendo compañía al paciente enfermo, que si no se vuelve loco. Una persona mayor, cuando lleva un cierto tiempo en un hospital, sin televisión o sin nadie que la acompañe, termina, y lo hemos visto, los médicos lo vemos continuamente, desorientado, con trastornos mentales, porque es peor que una prisión cuando te meten en una celda de castigo. Es decir, que todas estas cosas no son lujos. Lo que sí son lujos, por ejemplo, son los despilfarros que hay, ya que estamos hablando de Cataluña, por ejemplo, lo que estamos hablando muchas veces, las embajadas en países exóticos o en otros países, que teniendo ya una embajada en España, pues no sé a qué viene este despilfarro, ¿no? Por lo menos yo no lo comprendo. Es decir, y bueno, y como esas muchas otras cosas que nos vemos todos los días en televisión, despilfarros enormes en sueldos, en asesores, que dice uno, bueno, ¿y este dinero cómo puede ser posible que lo estemos pagando con nuestros impuestos? Y si ahora te están privando a una persona mileurista o un señor pensionista que tiene una pensión exigua, una pensión mínima, que encima tenga que pagar la televisión, el teléfono, un botellín de agua o hasta un sofá digno para poder descansar y acompañar a un enfermo, que nadie está en los hospitales por gusto. Es decir, que esto es la realidad. Y esto es lo que estamos denunciando, porque la verdad yo creo que debería haber un movimiento social en toda España que estos abusos terminen con ellos. Sí, los movimientos sociales aparecen y vuelven a aparecer, pero para lo que sirven, desgraciadamente, pero claro, de momento esto es solo Cataluña, pero yo creo, o más bien espero, que este tipo de modelo no se instaure por otros lares, porque esta manía con privatizar, que en algunos casos no voy a decir yo que sea malo o bueno, yo no me voy a meter ahí, pero es una manía prácticamente que tienen, ¿no? Lo mismo que unos tienen manía con hacerlo todo público, otros tienen la manía con privatizar absolutamente todo. No sé, Antonio, me estoy viendo que en el futuro el que tenga perraje, porque evidentemente estamos hablando de 5 euros por noche, 7 días a la semana, 35 euros semanales al mes, hagan ustedes las cuentas, ¿no? 4 por 5, 20, 4 por 3, 12, 140 euros mensuales que le costaría estar cómodos en un hospital. Como digo, me estoy viendo en el futuro a las personas pudientes con un sillón confortable y a los que no, estando ahí, que te digo yo, pues prácticamente sentado en el suelo. Es que esto ya es, no sé, en fin, toca la moral. Bueno, el sillón, hay que decir que el sillón tú lo puedes usar durante el día, pero sin reclinarte. Es decir, que como sillón no te cobran nada. Es decir, el sillón está en el hospital, el acompañante lo puede usar, no le cuesta nada, siempre y cuando no recline. Ahora, si tú de noche quieres descansar, si quieres reclinar, es cuando te cobran. Pero que de todas maneras, estar cómodo, entre comillas, porque por muy cómodo que sea un sillón reclinable, cuando llevas dos días en un sillón de esto, como ya digo, por muy cómodo que sea, no es igual, bueno, que tu, Antonio, cama. Aparte, esto, que está en un ambiente extraño. Esto es una broma, es el Día de los Inocentes hoy, quizás. No, yo creo que es la realidad que vivimos en muchos aspectos. Sí, pero claro, hombre, estas cosas que tienen un límite, y yo creo que aquí hay una línea roja, que es, por lo menos, el tiempo que va a estar uno en un hospital, la dignidad, y ya digo, y sobre todo, para personas que que no son, como tú dices, no son ricos o no son pudientes, que muchos de ellos son mileuristas, la gran mayoría, los que acuden a hospitales públicos o jubilados, porque el que tiene mucho dinero ese se va a una clínica privada con todos los caprichos, ahí sí, claro, para que los pague. Pero lo mínimo debe ser una asistencia sanitaria digna, de calidad, que no estamos pidiendo ahora una habitación de una suite de un hotel, solamente que la persona, al menos un sillón reclinable, que no se clave los hierros, que pueda descansar. Eso de descansar muy muy elástico, porque muchas veces el acompañante está atento del paciente a que está cuidando, ¿no?, del familiar que está cuidando, y está la noche sobresaltada de por si necesita cambiar el suero o si se queja. Es decir, que realmente ni duerme muchas veces la gran mayoría. Y si encima te estás clavando todos los hierros, no estás pudiendo descansar ni de día ni de noche, pues entonces, y encima, si quieres descansar un poco, aunque sea en el sillón, un poquito más cómodo, encima te cuesta el dinero. Bueno, yo creo que esto ya ha llegado a unos límites intolerables, y que yo creo que la sociedad debe decir basta ya. Lo que decíamos, dice, tú comentabas antes, de que, bueno, la sociedad, ¿qué es lo que puede hacer? Yo creo que es un problema gordo, porque muchos de los representantes de la sociedad, que son las asociaciones, especialmente, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, algunas asociaciones de enfermos, pues han sido anestesiadas durante muchos años por los respectivos gobiernos autonómicos, en fin, que cada uno le ponga la ficha lo que quiera, con subvenciones para excursiones, para juerga, gastando dinero a mansalva para comprar realmente votos. Han sido, venga, dinero, subvención para no sé qué, subvención para no sé cuánto, para pamplinas, para tenerlos contentos, excursiones a la sede central del Parlamento, de visita a la ciudad. Han gastado mucho dinero durante muchos años y ahora estamos viendo las consecuencias. Y todo esto era simplemente para congraciarse con los colectivos sociales, con las asociaciones de vecinos, algunas asociaciones de enfermos, otro tipo de asociaciones, para tenerlos en el bote, para que así todos sean amigos, que simpático, que bueno, y después pedirles el voto, que es lo que realmente se planteaba. Entonces, pues, ahora vienen las consecuencias. No hay un duro para nada. Los médicos cada vez ahora han recortado, por ejemplo, en Andalucía, a los médicos interinos y eventuales tienen que renovar cada mes. Es decir, la mayoría de los médicos en Andalucía mes a mes tienen que renovar contrato, pero un contrato en que le han rebajado un 75% del tiempo de consulta. Si antes trabajaban una media de 7 horas, por ejemplo, pues ahora trabajan 5. ¿Pero qué ocurre? Esas 2 horas que se pierden son en perjuicio de los pacientes, porque el médico no tiene tiempo de atenderlo, menos tiempo, o menos tiempo de estudiar sus historiales clínicos. Eso es una forma de recortar, aunque digan que no se recorta, y una forma de privatizar, porque el paciente, cuando se ve que no está atendido y se encuentra mal, y pues no quiere esperar su familia ante un padre, no quiere esperar 2, 3, 4 meses a que lo vean, o que sea visitado en menos de 5 minutos, y entonces toda la familia, si este anciano o esta persona no tiene dinero suficiente, reúnen entre todos dinero y lo llevan a un médico privado o una clínica privada para que le hagan la radiografía, está lo antes posible, porque están preocupados, y entre todos juntan el dinero. Eso es privatizar, aunque digan que en Andalucía no se privatiza. Es claro, son mecanismos indirectos, muy solapados, muy cucos, para decir que no se privatiza, cuando realmente, si tú quieres una atención rápida y digna, pues tiene que ir a la privada, porque es más rápido, ya digo, es que se lo paga de su bolsillo, y cuando no, pues la familia o pide préstamo, pues lo buscan por donde sea. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Entre todos ponen el dinero suficiente o necesario, en este caso, para reunir la cantidad. Por cierto, Antonio, volviendo al tema ya para terminar de lo de las butacas, que estaba yo por aquí pensando, me he acordado de una entrevista que leí esta mañana, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver en televisión el programa donde sale este cocinero, se llama Alberto Chicote, creo que es, que va por las cocinas de diferentes negocios de restauración. Es un programa que está basado en, a su vez, otro programa de la televisión norteamericana, y este señor pues va haciendo algo así como de inspector de sanidad, ¿no?, viendo todas las cosas que tienen en mal estado, pero claro, lo hace desde un punto de vista así muy muy campechano, muy muy directo, muy al grano, y la verdad que está teniendo bastante éxito. ¿Lo has visto alguna vez? No, pero me lo han comentado, pero seguro que me han comentado, mejor ni lo veo, porque entonces ya no veo ningún no vas a ningún lado. Eso te iba a decir también, pero aparte de eso, es otro tema para hablar bastante largo y tendido. Además, también tú que eres médico, evidentemente eso está relacionado con la sanidad, ¿no?, la calidad la cual nos están atendiendo algunos locales de restauración. Como digo, yo me estoy acordando de una frase de él que le leí esta mañana en una entrevista, lo digo, en la página web 20minutos.es. Decía, atención, Antonio, con todo el respeto, porque es una palabra un poco malsonante, y con todo el respeto, decía, asegura que todos tenemos una sensación de que alguien se está descojonando de nosotros continuamente. Y bueno, con esto que tú me has comentado, ¿no? No sé a qué se refiere. Sí, en general, a todos los ámbitos de la vida. Con esto que tú me has comentado de la silla, porque claro, yo estaba pensando, eso de que hay que pagar 5 euros por reclinar la silla, ¿qué pasa? ¿Por la noche pasa un policía, un vigilante, a ver si tenemos el sillón reclinado o no para cobrarnos? ¿O cómo va esto? Es que por lo visto, tiene un mecanismo la silla, en el cual tú compras un ticket especial, lo introduce en un dispositivo que tiene la silla y entonces al introducir el ticket que tú has pagado, pues entonces la silla salta el mecanismo y entonces ya te puedes reclinar. Está muy bien estudiado. Bueno, pues nada, Antonio, ya para terminar, estoy pensando, a ver, ¿a ti qué te parece? ¿Hacemos un negocio para privatizar el sol de la playa y cobramos 5 euros para todo aquel que se tienda a tomar el sol? ¿Cómo lo ves? Oye, Pablo, no des idea, por favor. No des idea porque ya me ha puesto los pelos de punta. En fin, me aparece un vigilante ahí con una vara y dice, oiga, usted está tomando el sol, paga los 5 euros, ¿dónde está aquí el ticket? Pues mire usted, yo es que no, con la vara, afuera, en fin. Bueno, dejemos el tema. Antonio, si quieres puntualizar algo más o si no pasamos ya al hipo. Bueno, no, solamente puntualizar una cosa que era un tema, es que este tema de mucha actualidad, por eso lo comentamos, pero simplemente otro tema de muy actualidad, solamente brevemente decir que mucho cuidado ahora con este frío que hay con las estufas. Siempre, todos los años, por desgracia, escuchamos en la prensa algún caso de personas que se han tufado, entre comillas, es decir, que se han intoxicado por los gases que desprenden algunas estufas, algunas chimeneas, algunos fuegos que, en fin, que no arden bien, y entonces se desprende un gas que es el monóxido de carbono y que da lugar a serios accidentes y con muertes todos los años, por desgracia, en algunos sitios. Entonces, mucho cuidado con las estufas y con las chimeneas. Si alguien utiliza estufas de picón, de carbón, que tenga mucho cuidado si tiene dolor de cabeza, fatiga, que no lo atribuya a una mala digestión, sino que puede ser por la combustión inadecuada de la estufa y que se está desprendiendo gases muy venenosos, que la saquen a un patio o la apaguen fuera de la casa. Y, por supuesto, nunca dormir donde haya una chimenea encendida o una estufa encendida, ni ponerla debajo de la cama, ni en la misma habitación para calentar, porque, ya digo, es un gas que no huele, pero que produce una intoxicación muy peligrosa. Y todos los años hay, por desgracia, algunos accidentes por chimeneas o por estufas que se dejan en la misma habitación donde se duerme o donde hay niños. Es decir, que cuando nos vayamos a dormir, sacar la estufa fuera, a un patio, a un sitio exterior, donde evitemos estas cosas. Es decir, ante un dolor de cabeza, fatiga o vómitos, que no creamos que una mala vez, sino que le echemos la culpa a la estufa de estar de carbón o chimenea. Mucho cuidado. Fíjate, Antonio, que estaba yo pensando, se rompe en cierta forma ese tópico romántico, ¿no? La típica escena donde aparece la parejita acurrucada en el sillón delante de la chimenea durmiendo con toda la casa cerrada para que no entre el frío. Eso es peligroso, evidentemente. Peligrosísimo, todos los años, y hace poco, hace 2 o 3 años salió que habían muerto varias personas en una localidad porque habían dormido con estufa. Y esta noticia que hemos visto es muy reciente, del día 20 de enero, es decir, estamos a 22, que ha habido en un pueblo de Cataluña 42 personas afectadas en una iglesia mientras escuchaban un concierto. Fíjate, empezaron unos niños con vómitos y con fatiga, con dolor de cabeza, nadie les dio cuenta, empezaron a salir gente y nadie sabía de qué era, y se descubrió que era la estufa que el sacerdote tenía puesta en la iglesia y que realmente había sido revisada hacía poco tiempo, según él, por expertos. Pero sin embargo, hay que tener, ya digo, mucho cuidado, y la síntoma de alarma fue eso, un dolor de cabeza y fatiga, náusea, vómito, y debido a estufa, no sé si era de butano o de otro tipo, que en fin, ya puede ser de butano o de carbón, o que hay que tener mucho cuidado cuando aparece un dolor de cabeza o mareo o náusea donde haya una estufa. Como siempre dice un señor vecino mío, menos estufa y más ropa en casa. O algo eléctrico, la estufa eléctrica. También, evidentemente, ¿no? No, pero este señor siempre dice, es un señor ya bastante mayor, siempre lo veo paseando por el jardín con su perro y demás, y siempre que hablamos de estos temas me dice, es que la gente va en casa a mangas cortas y pone la calefacción, o pone la chimenea, o pone lo que sea, hombre, un poquito más de ropa, en fin, es una visión personal de él. Ya, la chimenea es muy agradable y está muy bien, pero sí, ya digo, que cuidado con dormir junto a ella, o si aparece alguno de estos síntomas de dolor de cabeza o náuseas, o algo más de estar en, porque puede ser debido a desprendimiento de gases por parte de la chimenea. Pues perfecto. Hombre, también está el tema del coste energético, pero ya entraríamos en demasiado terreno un poquito más complicado, ¿no? El tema de, en fin, más ropa, menos gasto energético. Lo dejamos, Antonio, porque con esto que me has comentado de las butacas, no sé por qué, pero ya que estoy en el médico voy a aprovechar, te lo pregunto como facultativo, Antonio, a mí me ha entrado una especie de contracción involuntaria del diafragma. ¿Esto cómo lo puedo yo llamar? Bueno, pues eso se llama hipo, de toda la vida de Dios. Tiene un nombre técnico más raro, pero no lo voy a decir. Bueno, lo voy a decir, se llama singulto. El hipo se le dice técnicamente en medicina singulto. Eso me ha gustado, Antonio. Te prometo que la próxima vez que me entre voy a decir, tengo algo de singulto. Para que me miren con cara diciendo, ¿cómo? Me ha gustado. Bueno, pues es lo que llamamos hipo. Hipo, que es realmente, todo el mundo sabemos cómo se manifiesta el hipo. que es un ruido que hacemos con la garganta, sin saber por qué. Y normalmente, pues, muy desagradable y suele ceder rápidamente. Y al cabo de unos minutos, o todo, unas horas como mucho, pues cede. Aunque hay veces que puede durar hasta años. Hay una persona descrita que estuvo 60 y tantos años con hipo. Murió con 90 y tantos y desde los 20 y tantos años tenía hipo. ¡Qué barbaridad! Es decir, que eso es mortal, porque es que causa una serie de trastornos. No puedes comer, no puedes dormir, no puedes tener relaciones sociales, causa depresión. Y claro, esto es un problema grande. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, pero exactamente eso del hipo, ¿qué es o cómo se produce? Pues bien, el hipo es simplemente la contractura, que se contrae un músculo que se llama diafragma, que está situado debajo de los pulmones, separando los pulmones y el corazón del intestino. Atraviesa todo nuestro vientre y separa los pulmones y el corazón de los intestinos. Este músculo, que es el diafragma, cuando se contrae, permite que entre el aire dentro de los pulmones, baja hacia el vientre y entra el aire en los pulmones, y cuando se relaja, pues entonces sube el diafragma, comprime los pulmones y echamos el aire. Pues hay veces, este músculo está estimulado por un nervio que se llama el nervio frénico, y cuando este nervio manda los estímulos nerviosos, pues el músculo se contrae. Esto es normal, esto se hace automáticamente para respirar, pero hay veces que este nervio frénico se irrita por una serie de mecanismos que ahora diremos, y entonces el músculo se contrae repetidamente y periódicamente, es decir, cada un cierto tiempo, y el hip, pip, cada cierto tiempo se contrae. Y entonces el músculo entra el aire rápidamente cuando todavía no le toca la respiración normal. Pero además, en la garganta tenemos una especie de membranita, que es la que separa la tráquea, que es por donde pasa el aire, del esófago, que es por donde pasan los alimentos. Cuando respiramos, pues entonces, cuando vamos a respirar exactamente, pues esta membranita cierra algunos de estos conductos para que no se liguen el esófago y el estómago. Pues al cerrar esta membranita es cuando se hace ruido. Bueno, la glotis, sí, que es el espacio por donde pasa el aire, se cierra y hace un ruidito en la garganta. Y por eso se produce este ruido, es decir, por el cierre de la garganta de la glotis, que se llama. Pues bien, ¿a qué se debe la excitación de este nervio? De este nervio frénico que provoca la contracción del diafragma y que provoca el hipo. Pues son varias las causas que se han demostrado. Una, por ejemplo, es comer demasiado. Cuando comemos demasiado o cuando tomamos bebidas con mucho gas, pues el estómago se infla, se dilata el estómago y como el nervio pasa cerca del estómago, el nervio frénico, ya digo que está en el diafragma, pues se irrita y se contrae, y se contrae el diafragma. Otra de las causas de estas contracciones que provocan el hipo es la ansiedad. Cuando una persona tiene mucha ansiedad, pues muchas veces es frecuente la aparición de esta irritación del nervio frénico y se produce también el trastorno del hipo. Ya digo, fundamentalmente son problemas digestivos y, como en el caso de los niños. Los niños pequeñitos, por ejemplo, el lactante, es frecuente el hipo y es porque al chupar la mama o el biberón, pues pueden tragar mucho aire. Se le dilata el estomaguito y entonces se irrita este nervio y provoca el hipo. Pues nada, ya tenemos todas las claves para el tema del hipo. Bueno, y el tratamiento. El tratamiento de la hora, ¿no? Es decir, que uno de los tratamientos que todo el mundo conoce para tratar el hipo es dejar de respirar durante 10 o 15 segundos. Y bueno, y para disimular esto o para hacerlo más fácil, dice, mira, bébete 10 sorbitos de agua. Claro, mientras estamos tragando agua no respiramos. Entonces ese es el truco. Es decir, tomar 10 sorbitos de agua despacito, seguidos, pues hace que no estemos respirando durante el tiempo y muchas veces con eso pues es bastante. Otras veces se aconseja un susto, ¿no? Dice, se lleva un susto. Sí, eso decía yo. Eso pero hay que tener cuidado. No hace cosa que esta persona padezca de corazón o tenga algún trastorno y sea peor remedio que la enfermedad. Uh-huh. Y ya digo, en los casos que duran más de 48 horas, el hipo, pues el primperán, que o otro de estos, otro fármaco que hay para hacer la digestión, para aumentar la movilidad del estómago y eso, pues son eficaces. Y hay veces que cuando es muy resistente el hipo, que no hay forma, pues hay que hacer intervenciones quirúrgicas para bloquear este nervio frénico que está excitado, y entonces pues también cede, ¿no? O hasta se pone hasta un marcapaso, igual que se hace en el corazón con los marcapasos, pues un marcapaso en el diafragma para frenar los impulsos eléctricos. Bueno. Ya digo, estos son casos ya más extremos, ¿no? Más extremos. Evidentemente. Pues, Antonio, ya para terminar, vamos a hablar de primeros auxilios. Pues sí. ¿Cuándo se debe aplicar un torniquete? Muchas veces hemos escuchado que cuando hay una hemorragia, pues hay que aplicar un torniquete. ¿El torniquete qué es? El torniquete es una maniobra que se utiliza en medicina, excepcional, muy raro que se haga, una cosa muy extrema, que ahora lo explicaremos, encaminada a detener una hemorragia aguda, una hemorragia grande, que puede ser, por ejemplo, cuando una persona se corta una mano de tirón. Es decir, una persona tiene un accidente con una sierra o con un tráfico, se corta una mano, se corta un pie, o se corta una arteria, que una arteria es un vaso sanguíneo que procede directamente del corazón y que cuya hemorragia es muy clara, porque sale la sangre como a chorros. Todo aquel que ha matado un pollo o un pavo, o en fin, o cualquier animal, sabe que al cortarlo, si le da en cierto sitio, pues la sangre sale como un chorrete, disparada, la sangre sale en un chorro, y sin embargo en otros vasos sanguíneos la sangre sale goteando o a chorrito, pero sin salir tiesa, ¿no? Pues esa es la diferencia. Las arterias vienen directamente del corazón, estos vasos sanguíneos, y cuando se cortan, pues la sangre sale como un chorro disparado. Eso es muy grave porque sale con tanta fuerza y a tanta velocidad que se desangra una persona rápidamente. Pues bien, ante un corte, una herida de cualquier tipo donde la sangre sale disparada en gran cantidad, eso es muy grave porque las personas se sangran rápidamente y se mueren. Entonces, esos son los únicos casos que puede estar indicado el torniquete siempre y cuando antes otras medidas no hayan dado resultado. Y entonces, ¿cuáles son estas medidas que hay que hacer ante una hemorragia y antes de aplicar un torniquete? Pues primero, lo primero es con un paño lo más limpio posible, si es posible una gasa o un pañuelo lo más limpio posible, aplicarlo directamente sobre la herida y apretar. Apretar. Si con un paño no hay bastante, porque sigue aplicar otro, pero si vemos que sigue sangrando, entonces hay otras medidas que son comprimir las arterias a nivel del codo, a nivel de la axila, pero en fin, esto para aquella persona que no está inyectada puede ser más complicado. Entonces, si vemos que la hemorragia es muy grande, que está saliendo un charco de sangre enorme, que cada vez se está poniendo peor el paciente, pues entonces ya es cuando hay que hacer el torniquete. Cuando la compresión fuerte no es suficiente para contener una gran hemorragia. ¿Dónde se aplica un torniquete? El torniquete siempre se aplica en el caso de los miembros, en el caso del miembro superior, en el brazo, pues hay que aplicarlo entre el codo y el hombro. Por ejemplo, si yo me he cortado la muñeca o me he cortado la mano entera con una sierra en un accidente de tráfico, la mano sale colgando, no se aplica en el antebrazo, sino se aplica siempre entre el codo y el hombro. ¿Por qué? Porque entre el codo y el hombro la arteria está más superficial y es más fácil de comprimir. Si yo hago el torniquete entre el codo y la mano, ahí no se comprime bien la arteria y sigue sangrando. Entonces, en el miembro superior hay que hacerlo entre el codo y el hombro. Y en el miembro inferior, entre la rodilla y la ingle. A lo mejor me he cortado el pie entero. O tengo una herida en el pie sangrando que no hay forma de cortar y que me voy a morir. Entonces, no se debe hacer nunca en la pantorrilla, es decir, lo que es la pierna, entre el pie y el tobillo. Ahí nunca, porque ahí no hace efecto. Hay que hacerlo entre la rodilla y el muslo. Y lo más cerca posible de la rodilla. Y en el caso del hombro, perdón, en el caso del miembro superior, lo más cerca del codo. Pero siempre, ya digo, nunca ni en el antebrazo ni en la pierna, en la pantorrilla. Entonces, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo. Con una banda de tela o una venda se hace un vendaje, ya digo, en lo que es el brazo o en lo que es el muslo, se da un par de vueltas y se hace un nudo simple, se aprieta con un nudo simple. Se pone un palo sobre el nudo este y se ata el palo con otro nudo simple y se empieza a dar vueltas como un tornillo, como estos tornillos que se utilizan para hacer trabajos manuales, pues se va dando vueltas apretando, estrangulándolo hasta que deja de salir la sangre. Hay que tener presente de que al aplicar el torniquete se corta la sangre a ese miembro y entonces eso puede terminar en gangrena. Luego, gangrena significa que le tiene que cortar el pie o le tiene que cortar todo lo que hay de abajo del torniquete. Por eso, el torniquete es en último extremo. Antes, en algunas publicaciones, se decía que cada 20 minutos había que aflojar un poquito el torniquete para que se irrigara un poquito para que llegara la sangre esa parte que se había cortado la sangre. No, eso no es correcto, ¿eh? Un torniquete, una vez que se aplica, no se puede aflojar, porque corre peligro de que se muera la persona. Es decir, una vez que se aplica el torniquete, que ya digo, un caso extremo, pues hay que dejarlo aplicado. Y además es fundamental llevarlo cuanto antes al hospital, ¿eh? Para que el tiempo que se ha quedado sin sangre esa parte, pues sea lo menos posible y no haya que cortar luego la pierna por gangrena. Sí, llevarlo muy rápidamente, un caso de emergencia, llevarlo al hospital y, a ser posible, ponerle un letrero en la frente con un lápiz de labio, con un rotulador, con algo, torniquete, para que, y dejar torniquete siempre descubierto. No vayamos a hacer que le tapemos el torniquete con una manta o con algo y nadie sepa que ese hombre lleva un torniquete, esa persona lleva un torniquete cuando llevan al hospital. Es decir, que porque a lo mejor lo trasladan a otra de un lado a otro, entonces el que lo atendió no va con él. Y entonces hay que ponerle alguna señal, algún letrero, un algo, a ser posible, que indique lleva un torniquete y a la hora que se lo ha puesto. Si se lo ha puesto, por ejemplo, ahora que son las 12 menos cuarto de la mañana, pues pone a las 11:45 torniquete, para que el facultativo o los sanitarios que lo atiendan sepa que lleva un torniquete y el tiempo que lleva puesto. Bueno, pues ya sabemos algo más en relación a los primeros auxilios. Esperemos que nunca tengamos que vernos en una situación similar, pero bueno, si nos viéramos, pues ya sabemos que eso se puede hacer y puede salvar una vida. Por cierto, Antonio, una pregunta muy rápida ya para terminar con la sesión. La arteria carótida, esa que pasa por el cuello, en fin, si se perfora la arteria carótida, eso es muerte segura, ¿no? Como si le da la sentencia de muerte. Por eso digo, no, una perforación de esa arteria es muerte segura, ¿verdad? Se aplican en los miembros, es decir, desde el hombro hasta los dedos o desde... o desde el muslo, bueno, desde el hombro hasta el codo, es decir, no hasta los dedos, desde el hombro hasta el codo o desde la ingle hasta la rodilla, ahí donde se aplica el soniquete, por supuesto, en el cuello. Claro, por eso te digo que una perforación de la arteria carótida es muerte... Eso es muerte segura, eso es degollado, es decir, cuando se le ha degollado, es que la carótida, que es la arteria que sale del corazón y llega al cerebro, cuando pasa por el cuello, se le llama carótida, y un corte en el cuello, donde que es la que se le hace a los pollos. A los pollos y a los pavos, cuando lo van a matar, pues le cortan la... si le cortan la carótida al pollo, pues cuando sale la sangre a chorro, y esa es una muerte rápida. Hay veces que el matador del pollo no sabe hacerlo bien, entonces le corta alguna venilla pequeña y tarda un rato en morirse. Ahora, como le corta al pollo o al pavo una carótida, la sangre sale en chinguetazo y rápidamente muere. Y ahí ya no vale el torniquete. Antonio, muy interesante todo esto, pero la verdad que la última parte de la sección nos hemos vuelto, en fin, tendríamos que haber colgado el cartel de esto puede herir su sensibilidad. Porque hay personas muy apreciativas con la sangre. Le puede ocurrir a cualquiera, en un accidente doméstico cualquiera, pues se corta como un vaso con algo y puede, en fin. Bueno, te lo digo, yo me estoy mareando, a ver quién sigue con el programa ahora. Es broma, evidentemente. Antonio, un abrazo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.